no podemos decir, como dice el gobierno, que están en una situación de que, bueno, se pueden desprender de esta ayuda y capitalizarse o comprar materia prima o herramienta, porque esos compañeros están cobrando un sueldo de 1.200 pesos, 1.300, en algunos casos 1.900. Están todos debajo, esto es para remarcarlo, la mayoría de los cooperativistas del 2001 hasta acá están debajo del salario mínimo real. Entonces, ¿cómo? Mientras se mantiene un salario mínimo muy distante, ¿cómo se va a sacar el único subsidio? Que para uno es hasta el 50% del sueldo. Entonces, hicimos un encuentro nacional muy amplio el 25 del mes pasado, y bueno, salió la medida de hoy 7 de estar en la calle junto a fábricas recuperadas, productivo, autogestionado, y ahora, bueno, estamos, como se escucha, con una gran marcha masiva, y bueno, vamos a estar yendo por Corrientes hacia el Ministerio de Trabajo, donde se van a juntar más fábricas recuperadas, porque este es un encuentro muy amplio, porque todos nos vemos afectados, y vamos a llegar al Ministerio de Trabajo diciendo que la línea 1 del PTA no puede ser sacada, por eso sería a muchas personas trabajadoras hacerla todavía más pobre.